el gobierno de Cambiemos, del PRO, bueno, vino a la economía a tratar de transformar la economía argentina, a radicalizar un poco algunas de las tendencias que ya se observaban, sobre todo en los últimos años, digamos, de la etapa del kirchnerismo. Y una de las discusiones que se venía dando ya desde hace un tiempo era esta, la que señalaban hoy en el bloque anterior, digamos, en la primera mitad del programa, que era la cuestión de los fondos buitres, la cuestión del endeudamiento, que es un tema que, de nuevo, ya se venía discutiendo el conflicto con estos fondos especulativos de inversión financiera internacional. Venía atravesando la economía argentina desde hace ya un par de años, por lo menos. Y se estaba empezando a perfilar una forma de resolución de ese conflicto que, mismo, digamos, de nuevo, el gobierno anterior, el Ministerio de Economía, los distintos candidatos, poco planteaban soluciones más o menos parecidas, podríamos decir. Sí. Estuve escuchando a propósito de todo esto lo que vos decís, y el equipo económico de quien era el otro candidato en el balotaje también entendió que la negociación era el camino a seguir y en estos modos, de qué modo se implementaba y todo, pero como que estaban, había una ya una cuestión armada de que saldar sí o sí con los holdouts era prioridad para cualquier equipo económico que asumiera. Exactamente, digamos, un problema que, digamos, el gobierno anterior y este gobierno nuevo, digamos, veía, es que no resolver el problema del endeudamiento externo en estos términos, digamos, de no resolver el problema judicial que tenía con una porción de los acreedores internacionales, bloqueaba las posibilidades de reendeudar la economía argentina de manera sistemática como un mecanismo para impulsar el crecimiento económico. Acá hay que, me parece que este es un elemento central. La solución del problema, llamémosle la solución entre comillas, ¿no? Sí. Cerrar un acuerdo con estos fondos de inversión especulativa, con la gran mayoría por lo menos, tiene como objetivo principal garantizar, conseguir mayor financiamiento internacional, o sea, más endeudamiento externo, y promover, digamos, a partir de ese endeudamiento, de ese reendeudamiento externo, relanzar el crecimiento económico. Eso junto con otras medidas que el gobierno este ha empezado a tomar. Ese es el objetivo clave que está detrás. Hay que ver si lo consigue, pero de nuevo, ese es lo que el gobierno está pensando. Está pensando, exactamente. Ahora bien, ¿qué se acordó en los últimos días? Bueno, el gobierno parece rápidamente cerró un acuerdo con un número importante de estos fondos de inversión especulativos que implican transformar una deuda original, digamos, de cerca de deuda original en términos nominales, de cerca de 7 mil millones de dólares en una deuda actual cercana, no está todavía muy claro, pero entre 12 y 15 mil millones, porque esta deuda original incorporaría intereses acumulados e incorporaría sanciones, digamos, punitorios que el juez famoso, juez Gries, a esta altura ya muy famoso, por lo menos para nosotros. No sé si el resto del mundo lo conocerán. En los juegos federales de Estados Unidos no sé si no sé si está claro. El tipo este, bueno, lo que acordó, digamos, lo que busca forzar al gobierno argentino a incorporar estos punitorios de manera tal que la deuda total que se estaría cerrando ahora, cómo pagarla con estos fondos, es entre 12 y 15 mil millones de dólares. El gobierno argentino, obviamente, la idea del gobierno argentino es pagarla una parte importante en efectivo como para terminar de, digamos, de bajar el nivel de conflicto con estos actores internacionales. Pero para eso, digamos, la cantidad de dólares que se necesitan es muy importante, es casi la mitad de las reservas del Banco Central, esos 15 mil millones. Después nos endeudaríamos con los mismos. Lo que está justamente en discusión es, bueno, para financiar ese pago, ¿cómo se hace? Como no, el gobierno no tiene reservas internacionales, el Banco Central, como para pagar directamente con esos recursos, la idea del gobierno es conseguir financiamiento en el mercado internacional de capitales. Parte de los actores que eventualmente, todavía no está claro qué va a ocurrir, eventualmente van a prestarle a la Argentina para pagarle a los fondos buitres, digamos, van a ser estos mismos fondos buitres que van a comprar estos títulos que son, por lo que está en la propuesta del gobierno y que están buscando que se apruebe en el Congreso de la Nación, digamos, liberar esta posibilidad de reendeudarse, son títulos bastante rentables porque pagarían 7,5% en términos en dólares, que es una tasa de interés muy elevada a nivel internacional, sobre todo en la coyuntura actual del mundo, digamos que es una coyuntura de recesión, de tasas de interés relativamente bajas en todos lados, 7,5, entonces es un muy buen negocio en moneda internacional. Esto es lo que está en discusión ahora. El gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso tratando de modificar algunas cuestiones. Primero, conseguir autorización para endeudarse en el exterior. Y en segundo lugar, digamos, liberar liberar al gobierno de la posibilidad de cerrar este tipo de negociación. Hay una cantidad de legislación que se fue votando años anteriores, había una llamada Ley Cerrojo, por ejemplo, que lo que establecía que el gobierno no podía negociar con estos actores, estos fondos buitres, estos fondos especulativos, condiciones mejores que las que había ofrecido a los que entraron en los canjes anteriores, en 2005 y en 2010. Esta ley impediría esta cuestión. Digamos, el gobierno actual pretende que esa ley se derogue y está en debate si eso va a poder ser así y qué efecto político va a tener a la interna, sobre todo a la interna del kirchnerismo, que son los que están como con más conflicto en torno a qué hacer, digamos, si ir a dar cuadro, claro, o no dar cuadro. Por ahí viene un poco la mano, ¿no? Que se están tirando munición entre los propios integrantes del Partido Justicialista de... Si hay que dar quórum, no damos quórum, bajamos, no bajamos. Desde el punto de vista político, ese es el gran conflicto, por lo menos a nivel parlamentario. Entonces, básicamente, este problema, digamos, lo que va a resultar es esto, en crear una masa de endeudamiento nueva, que se va a sumar al endeudamiento acumulado. Estamos, digamos, se está acercando el 24 de marzo, 40 años del golpe militar de 76. Y esta deuda es un poco una de las grandes consecuencias acumuladas de esa dictadura. Obviamente consecuencia de la dictadura, pero consecuencia también de los sucesivos gobiernos que vinieron a posteriori, que lo único que hicieron fue... Incrementarla, relegitimarla en numerosas oportunidades. Entonces la deuda se va a incrementar en este monto, decíamos, entre casi 15 mil millones. Y esto obviamente implica, por un lado, pagos a futuro muy grandes. Hay que pagar estos 15 mil millones, devolverlos. Y además, intereses, estos 7,5% que decía, que suman a los gastos que el Estado tiene que hacer, obviamente. En un contexto donde el gobierno reduce ingresos porque elimina retenciones a las exportaciones de todo tipo, modifica el impuesto a las ganancias sobre los salarios y por lo tanto reduce... Bueno, pero nos aumenta la luz y el gas, por ejemplo. Bueno... Es verdad eso, por eso el paquete no está muy claro, pero con un gobierno que dice querer hacer un ajuste fiscal, esta medida de reendeudarse implica un aumento muy grande en el pago, en el gasto, digamos, del Estado, que obviamente buscará ser compensado por parte del gobierno con reducciones en otros gastos, por ejemplo, los despidos que ya viene llevando adelante desde que inició. Sí, sí. Así que esta es un poco la situación. No está muy claro todavía cuánto tiempo le va a llevar al gobierno nacional cerrar este acuerdo. Que venía también con la cuestión de, en promesa de campaña, del asunto de la inversión extranjera, ¿no? Y que esto le daría cierta solidificación al gobierno, que permitiría. Lo cierto es que hasta el momento esto contrae deuda, sigue estirando lo que veníamos hablando desde hace 40 años para acá. Sí, exactamente. Y yo creo que igual hay un punto que no está... Más allá de que se apruebe este proyecto de ley, no está muy claro todavía si alguien le va a prestar a la Argentina 15 mil millones de dólares en las condiciones que la Argentina quiere. Hay que ver qué ocurre. Esto es toda especulación. De nuevo, aún si todo saliera bien para el gobierno en términos legislativos, hay que ver si efectivamente hay actores dispuestos a hacer este enroque, digamos, de deuda... en disputa por deuda contante y sonante. Vamos a ver si eso ocurre. Esa es como la noticia, digamos, de la semana en términos que tiene más implicancia en términos políticos a corto plazo. Y después, obviamente, está lo que ustedes estaban contando, que tenía que ver con este informe que salió en estos últimos días, que habla de más de 100.000 despidos en los últimos dos meses. Es interesante porque ese informe marca varias cosas, digamos. Por un lado, el peso, digamos, de los despidos en el Estado en relación con esto. Una masa muy importante de trabajadores y trabajadoras han sido echados del Estado, de los distintos niveles del Estado. Esto es como un efecto en cadena. Sí, sí. El impulso del Estado Nacional da aire a otros gobiernos de distintos signos políticos y en distintos niveles de Estado a avanzar con este tipo de política. Pero es interesante también para ver cómo el grueso, digamos, de estos despidos que se están dando en el sector privado están concentrados en el sector de la construcción, lo cual da cuenta de una desaceleración muy fuerte de la actividad de construcción, que es muy generadora de puestos de trabajo, que tiene que ver con dos elementos sustanciales, digamos. Por un lado, tiene que ver con el impacto, digamos, de la desaceleración económica producida por la devaluación, por el atraso salarial, por el aumento de las tarifas, digamos. El ascenso de la inflación ha generado en estos meses una caída muy fuerte en el nivel de consumo popular, y eso tiene un impacto sobre el conjunto de la economía, y los primeros sectores que tienden a ver el impacto de eso es el sector de la construcción. Y aparte, hay otro elemento, que es el aumento en las tasas de interés. El gobierno nacional está teniendo serios problemas para controlar el valor del dólar, que se acordarán, en diciembre se eliminaron parte de las restricciones para la compra y venta de dólares, eso implicó una devaluación muy fuerte, el dólar pasó rápidamente arriba de los 13 pesos, digamos, subiendo y bajando, pero en las últimas semanas ha habido como un deslizamiento, una nueva escalada del valor del dólar, y el gobierno nacional, el Banco Central, busca contener esa escalada con varios mecanismos, pero uno de los mecanismos centrales es el aumento de las tasas de interés. Esto tiene un impacto muy fuerte sobre todas las actividades que funcionan a crédito, porque obviamente aumentar el costo del crédito reduce, digamos, el gasto de la población en esos rubros, y la actividad de la construcción tiene un componente central por atrás del crédito en esta relación. Así que bueno, digamos, esta es una consecuencia evidente y necesaria de esta política económica.